Ha llegado el momento de viajar por el tiempo. Ha llegado el momento de la reina. Ha llegado la hora de Queen Heart Attack, el podcast de la reina. El musical de Queen. Ejecutiva de Global Soft sabe acerca del mensaje del pasado y de la leyenda y hará todo lo posible para que esta no se lleve a cabo. Empleados de Global Soft, ejecutivos juniors, ejecutivos seniors, vicepresidentes, presidentes, consejeros, consejeras, transexuales y andróginos formas de vida artificiales, dar la bienvenida a nuestra presidenta ejecutiva planetaria www.killerqueen.globalsoft.com/the world. en su lindo neceser. La podrás conocer navegando en internet. La leyenda cuenta que aún existen instrumentos musicales en el planeta y que una estrella muy brillante guiará a dos jóvenes hacia el lugar en donde tocaron los campeones para que se encuentren con los instrumentos y rescaten la música. Dos chicos han sido capturados por Global Soft, aunque ellos no saben el destino que les espera. Oye, ¿y qué crees que nos hayan hecho? ¿Crees que algún día se den por vencidos y nos dejen en paz? ¿Qué no ves? Somos una amenaza y no nos dejará en paz hasta que acabe por completo con nosotros. Y estaremos condenados para vivir bajo esta presión. Presión. Los dos jóvenes son Galileo y Escaramouche y logran escapar de Global Soft. A su paso se encuentran con los bohemios, quienes conocen los escritos de Dados y saben acerca de la leyenda. Juntos planean encontrar el lugar de los campeones, pero son interceptados por Koshaya, el fiel sirviente de Killer Queen, y son capturados. En mi mente, juegos de mi niñez, tiempo atrás. Cuando reír, cuando soñar, era perfecto. Solo logran escapar Galileo y Escaramouche, quienes al buscar un lugar seguro donde esconderse, llegan a un bar subterráneo donde encuentran a Bob, el antiguo bibliotecario de la Universidad de la Música. Y él les cuenta más detalles acerca de la leyenda y les enseña un video en el que se encuentra el mensaje del pasado. Es un mensaje, una advertencia. Ahora pondré el video en la televisión. Escuchen. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Es todo lo que hay. ¿Y qué significa? Pues que no es odio. No. El ciberespacio. ¿Es esta la vida real o es fantasía? ¡Ay, ¿qué está pasando? Solo están drenando el agua. Se roban hasta agua todo el tiempo. Oye, hay algo saliendo del agua. ¿Es un hombre? No, es una estatua. Es un héroe, hecho de bronce y roca. ¿Pero quién es, Bob? ¿A quién representa, eh? Yo conozco a ese hombre. Lo vi en las historias secretas. Es uno de los guerreros de Queen. El primero en morir. La más grande y la más brillante estrella de su tiempo. ¡Brillante estrella! ¡Estrella brillante! ¡Cali! ¡Es tu sueño! ¡Era una estrella brillante en el cielo! ¡Era una estrella brillante en el rock! ¡Lugar del rock viviente! ¡Rock and roll en vivo! Está mirando al norte. Está apuntando hacia el lugar en donde él un día reinó. ¡El lugar donde tocaron los campeones! ¡El lugar de los campeones! ¡La vieja arena, estoy seguro! ¡El estadio de Wembley! ¡Queremos darnos cuenta, por favor! Ven con ustedes. Puedo mostrarles cómo llegar. Los dulces días. Oye, pero aquí no hay instrumentos. Pop, aquí no hay rock. A ver, pues tendremos que hacerlo con o sin ellos. A capela. Boy, you are a boy. Make a big noise. Playing on the street. You're gonna be a big man someday. Yo. Esperen. Sí. So, are you a boy? Make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got more on the face, so pick this race. Kick your can out of space. Qué curiosa e hilarante combinación de palabras. Sí, ¿pueden escucharlo? El ritmo está regresando. Está haciendo de nuestros corazones. Corazones llenos de rock and roll. Party to a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got more. Máquina de sueños, el arma más poderosa jamás conocida, una guitarra eléctrica. Jóvenes amigos rescatan la música. Y así también termina el programa número uno del podcast de la reina. El podcast de la reina.